¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder encontrarnos nuevamente con ustedes en este su programa, ¿Qué ciencia con eso? Un espacio en donde ponemos el conocimiento científico al alcance de todos, pues abordamos temáticas diversas, pero siempre consultando los datos y explicaciones que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el tema de hoy, como muchos otros que hemos abordado, sea de su agrado. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, que también pueden encontrarnos en el WhatsApp 5540615459, en el Facebook y Twitter @lavoladoraradio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden buscarnos y encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden comentar directamente las opiniones sobre el programa, preguntas que tengan, y sobre todo, sugerencias que tengan para nuevos programas, nuevos temas para hablar en próximos programas. Así es. Y para comenzar con nuestro tema de hoy, ¿se han preguntado alguna vez por qué si todos viajamos alrededor del Sol en este transporte espacial llamado Planeta Tierra, la temperatura no es la misma en todos lados? ¿Por qué, mientras algunos estamos sufriendo con olas de calor, en otros lugares, al mismo tiempo, se encuentran en pleno invierno? Aunque las condiciones son muy diferentes en diferentes espacios de la Tierra, suelen variar muy poquito a lo largo de los años. ¿A qué se deberá esto? Como teníamos todas estas dudas, en el programa de hoy queremos abordar y queremos saber qué ciencia con el clima. Como bien menciona Tania, queremos saber estas diferencias en las condiciones que tenemos en cada una de las partes del planeta. Mencionaba que en algunos lugares hay mucho calor, mucho frío, hay inundaciones, hay sequías, y eso varía en cada parte del planeta, pero también puede variar a lo largo del tiempo. Esto está muy relacionado también con lo que platicábamos en algún momento del cambio climático. También ya una vez nos acercamos al tema cuando hablamos de equinoccios. Pero en esta ocasión queremos hablar en sentido general de qué ciencia con el clima. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir esta palabra, ¿no? ¿Qué significa clima? Así es. Y para definirlo, creo que antes también valdría la pena recordar otro término que ya habíamos mencionado con anterioridad. Me parece que cuando hablábamos acerca de los huracanes, en aquella ocasión teníamos como invitado a alguien que se dedicaba a la meteorología. Y platicábamos que son dos términos que se confunden con mucha frecuencia, ¿no? Solemos decir, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? cuando en realidad, cuando utilizamos esa expresión, en realidad de lo que queremos hablar es acerca del tiempo atmosférico, de la meteorología. Cuando queremos saber si el día de hoy va a estar nublado, si va a llover, si va a hacer mucho calor, porque precisamente la meteorología va a ser quien se va a dedicar a estudiar cómo se comporta la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Y va a abarcar solamente lapsos de tiempo muy pequeñitos, que puede ser desde algunas cuantas horas hasta algunos cuantos días, pero no muchos, o sea, son lapsos de tiempo muy pequeñitos. Los meteorólogos, incluso dentro de sus modelos, en un mismo día, en un mismo lugar, pues podría cambiar las condiciones muchísimo, no sé, en un lapso, por ejemplo, de 2 o de 3 horas, ¿no? Y nosotros lo vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México decimos que podemos tener todas las estaciones del año en un solo día, ¿no? Pero en realidad nos referimos a la meteorología, es decir, cómo se comporta la atmósfera en un periodo breve de tiempo. Y por otra parte está el clima o la climatología, que en realidad a lo que se va a dedicar es precisamente a estudiar estas condiciones meteorológicas, pero en un periodo largo de tiempo. Se dice que el clima va a ser el promedio de todas estas variables meteorológicas durante un periodo de 30 años aproximadamente. Y este periodo de 30 años fue fijado por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, ese promedio de 30 años de cómo han estado las condiciones meteorológicas en un lugar determinado, a eso es a lo que le vamos a llamar clima. Sí, son las condiciones promedio que tenemos en una región o en un determinado sitio, ¿no?, que comparten esas condiciones. Entonces, tiene que ser un promedio de varios años, porque seguramente ustedes han observado que año con año podemos ver diferentes patrones en el tiempo atmosférico, ¿no?, en el clima, digamos, que no sería clima propiamente porque no estamos hablando de ese largo periodo. Pero año con año vemos que las condiciones son diferentes. Quizá este año veamos que llueve más, y el año pasado que hubo una sequía muy importante. Entonces, para poder establecer este patrón climático, necesitamos promediar varios años. Por convención ya se estableció que 30 años, pero pueden ser más. No se recomienda que sean muchos menos porque se pierde esa variabilidad, ¿no? Bueno, con la variabilidad que tenemos cada año, pues se perdería ese promedio. Entonces, lo que se recomienda son mínimo 30 años para poder establecer el clima de una región. Entonces, vamos a ver qué condiciones se dan durante ese tiempo, y el promedio es lo que nos va a dar el clima de determinado sitio. Pero es un resumen de cómo es el clima en general en esa región, ¿no? O sea, incluyendo temporada de invierno, la temporada de lluvias, y todo se resume en un tipo de clima para esa región, para todo ese periodo. A diferencia de lo que nos mencionaba Tania, que es la meteorología, que son periodos mucho más cortitos, ¿no? Horas, algunos cuantos días también, pero pocos. Y bueno, también otra posible definición del clima, que esta es muy particular o muy específica, hace alusión a la respuesta que tiene la Tierra y su sistema en conjunto con la atmósfera a un estímulo exterior, que es precisamente toda la radiación solar que recibimos. Entonces, los planetas del sistema solar pues reciben esta radiación solar. Más adelante hablaremos pues cómo puede variar dependiendo, por ejemplo, de la distancia al Sol. Pero el chiste es que recibimos esta radiación solar, y cómo está conformado nuestro planeta va a tener mucho que ver con la dinámica en cómo respondemos a esa radiación solar. Entonces, en conjunto, la atmósfera, los océanos, etc. Entonces, ¿cómo es la respuesta de este sistema Tierra-atmósfera a ese estímulo que es la radiación solar que llega a nuestro planeta? Precisamente es lo que va a determinar el clima. Sí, para que podamos tener clima necesitamos varios ingredientes. Incluso no cualquier objeto del sistema solar puede tener clima, ¿no? Tenemos como que varios ingredientes. Y uno de ellos, como menciona Tania, es el sol. Es la energía del sol, ¿no? La energía que nos transmite el sol por medio de esta radiación favorece que se mueva la atmósfera. Entonces, ahí está el otro ingrediente. Necesitamos energía, que es el sol, y necesitamos la atmósfera, o algún tipo de fluido quizás. Entonces, en este caso, sería la atmósfera, que es ese conjunto de gases que tenemos en la Tierra, esa capa que nos cubre, pero también podría pasar en el agua, que se mueven en las masas de agua también, por esta energía que hace que se mueva. Son dos requisitos importantes, ¿no?, para poder tener clima, es tener atmósfera y una fuente de energía que haga que ese fluido, que es el gas o el aire, se mueva a lo largo del planeta. Sí, estos elementos que menciona Felipe son los mínimos que se requieren para poder tener un clima, pero dadas las condiciones que tiene nuestro planeta Tierra, en realidad también hay otros factores que intervienen en el clima. Se habla de todo un sistema climático y que este se va a ver influenciado, pues, como decía Felipe, por la atmósfera, pero también va a intervenir toda el agua que hay en el planeta Tierra, la hidrosfera. Pero además también en nuestro planeta Tierra pues tenemos grandes espacios de hielos. Todos estos hielos también van a influir en el sistema climático, la criósfera, pero también las superficies, los continentes van a tener que ver. Y también la fauna y la flora del planeta Tierra influye también en este sistema climático. Entonces todo esto en conjunto. Y de forma más reciente, pues los científicos se preguntan también qué tanto las actividades del hombre influyen, ¿no? Y cada vez estamos viendo que pues efectivamente también nuestras actividades repercuten en el clima de la Tierra. Sí, como bien dices, estamos interrelacionados con esas características, ¿no? Si bien el clima también favorece que se establezca determinado tipo de vegetación, y muchas veces la vegetación influye en el clima que tenemos, ¿no? Favorece que haya más lluvias, por ejemplo, ¿no? También hay otros organismos que influenciamos mucho en el clima, ¿no? En este caso, como mencionas, nosotros, pues con nuestras actividades, hemos modificado este patrón climático que teníamos ya, pero no somos los únicos que lo hemos hecho en la historia, ¿no? En algún momento de la historia también las bacterias modificaron la atmósfera de la Tierra y por lo tanto el clima. Modificaron tanto que se oxigenó la atmósfera y favoreció que organismos como nosotros que respiramos oxígeno nos estableciéramos con mayor facilidad. Como vemos, también los organismos influenciamos mucho lo que pasa en la atmósfera y por lo tanto los patrones climáticos que existen en la Tierra. Entonces, esto puede ir cambiando, ¿no? Ya tenemos este patrón que es de 30 años, pero se puede ir modificando y el promedio puede ir cambiando. Y es lo que hemos estado observando últimamente con el cambio climático, por ejemplo. Bueno, y regresando un poquito a la definición de clima que les mencionábamos al principio, decíamos que es el promedio de distintas variables meteorológicas durante un periodo de 30 años. Algunas de esas variables meteorológicas que iremos explicando a lo largo de este programa, pero las más relevantes son la temperatura, que esa es muy característica, yo creo que es la que todos sentimos y con la que claramente sabemos que el clima puede cambiar de una región a otra, pero también tiene que ver la presión atmosférica, el viento, la humedad, la precipitación, las lluvias. De todo eso estaremos hablando a lo largo de este programa, pero por el momento tenemos que hacer una pausa y en un momento regresamos para seguir platicando acerca de qué ciencia con el clima. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 2 y 19 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto.

no las hubo, porque estas auroras boreales tienen que ver también con la actividad del sol. Pero al mismo tiempo, durante este periodo, se le conoció también como una pequeña era glacial, porque en ese entonces, sobre todo se notó en países de Europa, las nevadas en aquel lugar se veía que empezaban durante algunas semanas antes y además se prolongaban más tiempo de lo que comúnmente duraban. Algunos ríos que no solían congelarse nunca se congelaron durante ese periodo, entonces pareciera, bueno, esto se tomó como evidencia de que también la actividad solar por sí misma pues puede influir en la cantidad de energía que llega a la Tierra, la temperatura y todo este sistema climático que habíamos mencionado previamente. Sí, como mencionas, pues puede haber mucha variabilidad en la cantidad de luz y sobre todo de radiación que llega a la Tierra, por lo tanto puede modificar estos patrones climáticos que tenemos en la Tierra y eso pues afecta a todos los organismos, ¿no?, sobre la Tierra, ¿no? Ya, también hay teorías. En el caso de los dinosaurios, ¿no?, por ejemplo, que no fue tanto el meteorito, sino el cambio en las condiciones climáticas lo que acabó extinguiéndolos, más que el meteorito como tal. Y ahora el otro ingrediente que es importante para que haya clima es la atmósfera. Primero mencionar que no todos los objetos en el sistema solar tienen atmósfera. Entonces lugares como Mercurio, por ejemplo, o como la Luna, que carecen de atmósfera, pues no podrían tener un clima. No se puede tener un clima sin tener atmósfera. O este fluido donde vive, ¿no? Quizás la atmósfera puede ser diferente, puede estar compuesta de otros gases, pero si no tienen esta capa de gas, esta capa que los cubre, no podemos considerar que tiene clima un planeta. Y como mencionábamos la semana pasada, cuando hablábamos del Sputnik, la atmósfera se puede considerar, a veces algunos la consideran hasta después de 10.000 kilómetros. Y podemos ir viendo que la densidad de esta atmósfera va disminuyendo conforme nos vamos alejando, ¿no? Entonces la cantidad de gases que hay es diferente entre más cercanos estemos a la superficie terrestre. Entonces conforme nos vamos alejando va disminuyendo la cantidad de gases o de partículas que tenemos. Donde tenemos la mayor cantidad de estos gases, aproximadamente el 75% de la atmósfera o de estos gases, es en la troposfera y tiene una distancia de hasta 16 kilómetros, ¿no? Entonces algunos va de los 10 a los 16 kilómetros. Y esta es la capa que nos interesa más en este caso del clima y también en el caso de la biología, porque toda la vida se desarrolla dentro de esta capa de la atmósfera. Y todos los fenómenos meteorológicos y todo el clima, sobre todo lo estudiamos en esta capa. Por arriba de esta capa casi no hay movimiento en los gases, y por lo tanto no tenemos un clima establecido. Sí, así es. Cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de la troposfera, como dice Felipe. Y a lo mejor nada más como dato curioso, pues habría que mencionar que el grosor de la troposfera no es la misma en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, sino puede variar en promedio. El grosor de la troposfera es de 11 kilómetros, pero puede ir desde entre los 6 y 8 kilómetros en los polos de la Tierra, hasta entre los 15 y 16 kilómetros, como decía Felipe, a la altura del Ecuador. Ahí se va engrosando un poco más. Entonces, cuando les dicen cuánto es el grosor de la troposfera, que es alrededor de 11 kilómetros más o menos, es un promedio. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra, que en el centro tiene que ir más rápido para poder girar que en los polos, ¿no? Entonces, por eso también esta acumulación de los gases. También su temperatura no es la misma en todo el grosor de la troposfera, sino va a ir disminuyendo conforme se va subiendo en el nivel de la troposfera. La temperatura suele ser un poquito más baja. Algo curioso que pasa en la troposfera es que conforme vamos aumentando la altura, va disminuyendo la temperatura. Pero por arriba de la troposfera, si seguimos subiendo, va aumentando la temperatura. En este caso, la temperatura es el movimiento de las partículas. Entonces va aumentando el movimiento de las partículas conforme vamos subiendo después. Y entonces tenemos mayor temperatura. Después de la troposfera tenemos mayor temperatura porque las moléculas de aire se están moviendo a mayor velocidad. Aumenta la temperatura, pero no lo sentiríamos tanto porque no hay tantas moléculas de gas a esas alturas. Y dentro de este sistema del clima y de la atmósfera, pues también juega un papel importante el agua. Entonces nuestra atmósfera también tiene agua. Y todo el agua de la atmósfera está contenida precisamente en esta capa, en la troposfera. Un dato curioso también es que si nosotros dejáramos caer toda esta agua que está en la troposfera, si cayera así como en una lluvia y toda cayera a nivel de la superficie del planeta, en realidad solamente tendría una altura de 2 centímetros y medio, o sea, como si camináramos en un charco de 2 centímetros y medio que abarcaría toda la Tierra. Entonces, aunque estamos hablando de toda el agua que tiene la atmósfera, pues el grosor de la capa en realidad no es tanta. Pero es muy importante, ¿no? También para la para los ciclos de la vida en la Tierra. Y bueno, hablando de eso, pues también hay que destacar lo de que está compuesta nuestra atmósfera. Entonces, a diferencia de otros planetas, el principal componente es el nitrógeno, que es casi el 80%, 78%. 21% es oxígeno, que es lo que respiramos. Muy poquito, lo que nos decía Tania, es agua, es menos del 0.001%. Si la condensamos nos daría esta cantidad que nos mencionaba Tania. Y finalmente el dióxido de carbono, que solamente es el 0.035%. O sea, es muy poquito, pero es muy importante, porque es el que mantiene la temperatura en el planeta. Si tuviéramos más, como está pasando ahora, está aumentando con el cambio climático, pues aumenta la temperatura. Por el lado contrario, si tuviéramos menos, sería muy baja la temperatura de nuestro planeta. Este calentamiento que provoca el dióxido de carbono se le conoce como efecto invernadero. En estas cantidades puede ser bueno, pero si nos pasamos puede aumentar la temperatura, que es lo que estamos viendo con el cambio climático. Y en menor medida todavía, pues hay otros gases, pero que también juegan un papel importante, ¿no? Como por ejemplo el metano, que aunque tiene una menor cantidad, también tiene un papel importante en esto del cambio climático y el efecto invernadero. Sí, porque tiene un mayor potencial de retención de la temperatura que el dióxido de carbono. Y bueno, hay otros gases, como dicen, tan raros, ¿no? Los gases nobles, que su composición es todavía menor, ¿no? Argón, el neón, el xenón, todos esos, que también se encuentran, pero son todavía más raros encontrarlos. Y nada más para terminar, mencionar que la capa de ozono, que es la que nos protege de la radiación UV, de los rayos ultravioletas, esa está en la siguiente capa de la atmósfera, la que sigue después de la troposfera, que es la estratosfera. La combinación del sol con la atmósfera hace que se mueva el aire y que provoque vientos dentro de esta atmósfera o de esta capa de aire. Entonces, aumentar la temperatura de un gas hace que se haga más ligero. Entonces, tiende a subir. En este caso, disminuye la densidad, ocupa más espacio, entonces disminuye su densidad y tiende a subir. Y por el lado contrario, el aire frío tiende a bajar. Es más pesado, tiene más presión, baja, y esto hace que circule el viento sobre la Tierra. Esta combinación de sol y atmósfera genera los vientos sobre la Tierra, que son los que desplazan toda esta masa de aire en la superficie. Entonces, así es como se forman los vientos sobre la superficie terrestre, y que es básicamente lo que va a establecer los climas dentro de la Tierra. Y vamos a ver ahorita esas variables que vamos a medir, porque ese aire puede tener más o menor cantidad de agua, eso puede hacer que llueva o que no llueva. Entonces, ahorita lo vamos a platicar. Antes les queremos dejar, a propósito, la canción de Aire, de Mecano, que ya por ahí nos menciona algunas características que tiene nuestra atmósfera. Entonces nos dejamos con la canción científica de la semana, que es Aire. Fui aire. olvidar remontar. Me volvió otra vez humano, no faltéis al funeral. Hablando de aire, específicamente del viento, que es este movimiento del aire en la atmósfera, pues como les mencionaba, el sol calienta estas masas de gas y eso lo hace ligero. Entonces imagínenselo, eso pasa en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, en el Ecuador, que es donde le pega casi todo el año la misma cantidad de sol, varía un poco, esa masa de aire se calienta, entonces se expande y se hace más ligera, entonces tiende a subir. Y por el otro lado, a la altura más o menos de los trópicos, del trópico de Cáncer al norte y del trópico de Capricornio al sur, ahí el aire es más frío y tiende a bajar. Entonces se hace como un circuito en donde estas zonas del Ecuador, por ejemplo, es de baja presión, ¿no? Porque está subiendo el aire. Y en el otra zona se hace como un vacío, porque al subir el aire se crea un vacío y el aire frío tiende a bajar. Entonces ahí se hace una zona de alta presión, porque el aire frío es más compacto y es más pesado. Entonces tenemos estos patrones de zonas de baja presión con zonas de alta presión que hace que el aire esté subiendo y bajando y que se mueva también con la rotación a lo largo del planeta. En el caso del Ecuador, los vientos siempre soplan de este a oeste y en las otras zonas pues va a variar esa dirección de los vientos por esas zonas de alta y baja presión y por la rotación de la Tierra. Y precisamente un papel importante del viento en este sistema climático es que va a contribuir a distribuir la temperatura alrededor de la troposfera. Precisamente con este juego que menciona Felipe entre aire frío y aire caliente, pues eso va a permitir a hacer una distribución de la temperatura. Y también muy importante es el movimiento de la humedad. Entonces regularmente este aire que está calentado sobre el mar, pues también va absorbiendo este vapor de agua del mar o del océano, y lo va trasladando hacia otros lados, ¿no? Y muchas veces hacia los continentes. Y dependiendo, ahorita vamos a ver, de otras condiciones, pues puede generar las precipitaciones. Pero es una forma de transportar el agua de un sitio a otro también. Y es otra de las variables que vamos a mencionar más adelante, muy importante en la climatología. Las lluvias, la precipitación y la humedad atmosférica. Ahora, mencionábamos que esta cantidad de sol, de radiación que llega a la Tierra, es variable. Y esto es por la inclinación del eje de la Tierra. Eso hace que también el calentamiento de este aire sea diferente en cada una de las posiciones en que esté la Tierra. Entonces, como estamos inclinados 23.5 grados, pues la cantidad de sol va a llegar de forma diferente a la Tierra. Entonces, por eso en el Ecuador, todo el año le va a estar dando más o menos la misma cantidad de sol, pero dependiendo de qué inclinación tenga la Tierra, si está muy inclinada en otras zonas, pues la cantidad de sol se va a distribuir en un área mayor, entonces va a calentar menos el aire y los movimientos van a cambiar en esa zona. La cantidad de radiación va a ser menor que va a llegar y por eso se forman estos patrones de vientos, ¿no? Estos vientos que se dan sobre todo en las zonas intertropicales es diferente a los que se dan en otras latitudes. Sí, ya habíamos dicho también en otras ocasiones que precisamente como la Tierra está ligeramente inclinada respecto al plano de su órbita, por eso se generan las estaciones del año y la cantidad de sol o de energía que incide en distintas partes del planeta. Entonces, pues imagínense ustedes a una Tierra inclinada en donde la mitad del año, la parte norte del planeta, el hemisferio norte, va a estar inclinado hacia la parte de adentro, por así decirlo, de su órbita. Eso significa que la mitad del año los rayos del sol van a incidir mayormente en esa parte norte y en cambio en la parte sur pues la incidencia de rayos del sol va a ser menor. Entonces, por ejemplo, el 21 de junio en donde tenemos el solsticio de verano, es en donde en el hemisferio norte esa parte está más cercana hacia el sol, entonces incide ahí, hay mayor energía porque inciden los rayos del sol. En cambio, eso va a ocurrir para el hemisferio sur hasta el 21 de diciembre, que es en donde esa parte va a estar más cercana al sol o más inclinada hacia el sol, y entonces los rayos solares van a incidir en mayor medida en esa zona del planeta Tierra. Sí, entonces esto hace que la temperatura sea variable y la cantidad de energía que nos llega sea variable en las diferentes partes del planeta. Así es. Pero bueno, ya dijimos que primero se necesita el sol, se necesita atmósfera, y esta combinación hace que los patrones de viento se establezcan dentro de esta atmósfera. Eso es lo que necesitamos para que haya clima. El sol, atmósfera y los vientos. Ahora vamos a ver qué es lo que medimos para poder establecer estos patrones climáticos. Sí, y estos elementos que menciona Felipe y que podemos medir, que nos van a permitir determinar estos patrones de clima en distintas partes de la Tierra, pues ya habíamos mencionado uno de los principales y que más percibimos, pues es la temperatura, que sea mayor o que sea menor, dependiendo del lugar en donde estemos. La precipitación, que tanto llueve en determinadas zonas, también muy relacionada la humedad, pero también mucho tiene que ver la presión atmosférica, y todo esto lo podemos medir. Sí, en el caso de la temperatura, pues es muy fácil, ¿no? Con un termómetro podríamos identificar esa temperatura, y es esa cantidad de calor que tiene cada parte de la Tierra. Vamos a ver que eso está muy ligado a la cantidad de radiación solar que llega a cada una de las zonas. También, bueno, hay que decir, como mencionaba Tania, pues también el viento va a hacer que se distribuya en la, que se distribuya esa temperatura, pero está mucho más ligado esto a la cantidad de radiación que nos llega del sol y a la inclinación del eje terrestre. Esta va a variar en el día, va a variar en la noche, o también va a variar dependiendo de en qué parte de la Tierra, si estamos en el Ecuador o si estamos más hacia el norte o más hacia el sur, va a depender también la temperatura del lugar en donde estemos. Sí. Ahora la precipitación es otro dato que se toma en cuenta para establecer los patrones climáticos. Y pues la precipitación es la cantidad de agua que cae, o sea, la que llueve, la que precipita. Eso se mide actualmente en milímetros. Son los milímetros de agua que caen cada que llueve, ¿no? También lo podemos establecer con otro tipo de precipitación, que sería la nieve o el granizo, también se puede establecer esta precipitación. Y eso también se mide en las estaciones meteorológicas. El caso de la humedad, dependiendo de la temperatura, es la cantidad de agua o de vapor de agua que puede soportar el aire. Cuando entre más caliente está, puede soportar mayor cantidad de humedad o de vapor de agua. Y por el contrario, cuando es frío, pues no puede soportar tanta humedad. Eso lo podemos observar claramente cuando hace mucho frío. Si ustedes exhalan, van a ver que se forma ese vaho, ¿no? Que ese es vapor de agua, sobre todo. Eso lo podemos observar cuando hace frío por eso, porque no soporta tanta cantidad de agua, tanta cantidad de vapor de agua, entonces se condensa y lo que vemos son pequeñas gotitas de agua que se están condensando. Eso es lo que vemos cuando hace frío. En cambio, cuando hace calor, pues no lo vemos porque puede soportar mayor cantidad de vapor de agua ese aire. El vaho lo vemos mucho en la Mecameca cuando hace frío. Y finalmente, otra de las medidas importantes es la presión atmosférica, que es este peso que tenemos sobre nuestras cabezas de la atmósfera que hay encima. Pero como decíamos, eso puede variar por la temperatura que tenga el aire, ¿no? En las zonas de alta presión es porque es el aire frío, vamos a tener mayor presión. Aunque tengamos menos cantidad de aire, vamos a tener mayor presión, a diferencia de lo que pasa en las zonas templadas, donde ese aire se expande, ¿no? Que puede pesar menos. Pero bueno, eso también se mide, pero tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos hablando más de qué ciencia con el clima. Como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día. Nunca sabes cómo viene. Es como el día.

Se ofrece tratamiento médico integral y personalizado desde la primera visita y tienen atención especial para personas de la tercera edad. Si desean más información, pueden contactarse a los teléfonos 1734-0535 y 1734-3813 o al WhatsApp 5519-26-0300. Tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los días sábados de 9 a 14 horas. Empezando con nuestro tema de hoy, el clima, pues ya habíamos mencionado qué necesitamos para que haya clima. Y ya mencionamos qué es lo que se mide la temperatura, se mide la precipitación, sobre todo, la humedad y la presión atmosférica. Principalmente esos factores, hay algunos otros variables también que se miden, pero esas son las principales. Pero bueno, ahora hay que decir que nuestro planeta tiene otras características que hacen que se modifique el clima en diferentes regiones de la superficie terrestre. Una de ellas que ya habíamos mencionado es la latitud, ¿no? Entonces, dependiendo en qué zona del planeta estemos, si entre más cercanos estemos del Ecuador, pues regularmente van a ser climas más calurosos. Y conforme nos vamos acercando a los polos, pues va a ser más frío porque la radiación del sol va a llegar menos. Entonces, es importante la latitud a la que nos encontremos. Otra cuestión importante es la altitud que tenemos en las regiones, en las zonas. Entonces, otra vez, conforme estemos más cerca del nivel del mar, vamos a tener una mayor temperatura. Ya vimos que conforme vamos subiendo dentro de la troposfera, pues va disminuyendo la temperatura. Entonces, conforme vamos subiendo en altura, pues vamos a ir sintiendo más frío. Va a disminuir la temperatura de acuerdo a esta altitud. Entonces, por ejemplo, aquí en Ameca, que estamos por arriba de los 2.000 metros de altura, pues va a ser más frío que si descendemos en la altitud. Sí, por ejemplo, si vamos por la carretera hacia Yecapixtla, pues empezamos a sentir más calorcito, ¿no? Porque estamos bajando en altitud. O si por el contrario se nos ocurre subir hacia el Paso de Cortés, pues vamos a sentir cómo la temperatura todavía va a bajar más en comparación de cómo la sentimos en Amecameca. Eso estando a la misma latitud, más o menos, ¿no? Todo está aproximadamente a la misma latitud, pero lo que cambia ahí es la altura con respecto al nivel del mar. Otra cuestión que puede modificar el clima es la distribución que tenemos de tierra y océano o cuerpos de agua. Entonces, regularmente, el tener cerca un cuerpo de agua regula los cambios de la temperatura. Entonces, muchos cuerpos de agua pues cambian su temperatura más lentamente, ¿no? Es más tardado que absorban o que liberen ese calor que absorben. Entonces, si vivimos cerca del mar, pues los cambios de temperatura no van a ser tan bruscos. A diferencia que vivamos, en este caso, como aquí en Amecameca, lejos de cuerpos de agua importantes, pues los cambios de temperatura pueden ser más bruscos. Sí, cuando hay cambios dentro de este sistema climático, hay momentos en donde, o lugares donde se va a sentir con mayor rapidez y hay otros en donde va a ser más lento. Y uno de esos lugares pues va a ser precisamente los cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, el océano. Y también estos grandes cuerpos de agua van a ayudar a regular el clima. Y por ejemplo, nosotros sentimos como en el hemisferio norte el día de menor radiación solar, por ahí del 21 de diciembre, que es en el invierno, cuando comienza el invierno, es el día de menor radiación, pero en realidad no es el día más frío. Solemos sentir los días, los fuertes fríos hasta finales de enero. Y es que este retraso en la regulación del clima, que tiene que ver mucho con el océano, pues tiene un retraso más o menos de un mes aproximadamente. Porque el océano lo que tiene que hacer es poco a poquito ir perdiendo todo el calor que ganó durante el verano. Y entonces, pues ahí se va a dar ese retraso porque su pérdida va a ser de cierto efecto retardado. Otro factor importante a tomar en cuenta son las corrientes oceánicas, que ya habíamos platicado en un programa anterior, que fue nuestro programa sobre corrientes marinas. Y pueden buscarlo en la página web de La Voladora Radio y escuchar el podcast. Otra variable importante es el relieve, es decir, las montañas o las formaciones rocosas que podamos tener en el continente. Estas también van a favorecer o a impedir el paso de los vientos y de la humedad, sobre todo. Para los que hayan ido a Veracruz, por ejemplo, ahí en esa costa, esa, la Sierra Madre Oriental, ahí chocan todos los vientos que vienen con la humedad del Golfo de México. Chocan y ahí precipitan. Entonces hay una zona, es una zona con mucha lluvia. Tenemos unas selvas exuberantes en esa zona de Veracruz. Pero del otro lado, hacia el centro de México, pasa el aire, pero ya pasa seco. Entonces ahí tenemos estos desiertos importantes o zonas muy secas en el centro del país. porque la humedad que viene del Golfo de México se ve detenida en las montañas de la Sierra Madre Oriental, y esto pasa en muchos lugares de la Tierra donde las montañas están precisamente en el lado este de los continentes. Ahí se detiene la humedad y del otro lado tenemos desiertos importantes, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en el desierto del Sahara o en Australia, donde tenemos estos grandes desiertos también. Entonces, las montañas son importantes también porque favorecen o impiden el paso de los vientos y muchas veces de la humedad. Y otro de los elementos importantes que modifican estos patrones climáticos es el albedo, que es la cantidad de luz que refleja la superficie terrestre. Entonces, si no la refleja, esa luz o esa radiación, pues la absorbe y entonces hace que se caliente más esa superficie. Y esto depende mucho de del color, sobre todo de la superficie terrestre o de la superficie donde cae esa radiación solar. Entonces, el hielo, por ejemplo, refleja mucho esta luz, esta radiación, no la absorbe tanto. Por el contrario, el océano, como es más oscuro, absorbe esa radiación y se calienta más. Y este es uno de los efectos más importantes del cambio climático, que se están retroalimentando por sí mismos. Entonces nosotros, al perder superficie de hielo, pues esa superficie estaba reflejando mucho de la radiación solar y ahora tenemos más mar o más océano y se absorbe más cantidad de sol y eso hace que se caliente más el planeta aún. Entonces es una retroalimentación que tiene y que hace que aumente la temperatura en algunos sitios del planeta. Entonces es un factor importante el albedo para considerar el clima de determinadas regiones. Como siempre, se nos ha terminado el tiempo. Faltó hablar un poquito acerca de las clasificaciones del clima, que son diferentes y también van a depender de distintos factores, pero tal vez ese sea tema para otro programa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.